ya comienza Fecal Rock, rock y metal iberoamericano. Muy buenas noches, iniciamos transmisiones de Fecal Rock. El día de hoy, el último programa del año, ya que si podemos transmitir las otras dos semanas de diciembre, pues solo estaremos poniendo música. Al igual que el programa pasado, pues tendremos un recuento de algunas bandas que estuvieron, bueno, de las bandas que estuvieron en el número 13 de nuestra revista y de algunas del número 14. Como por tiempo no nos alcanzan todas las del número 14, pues comenzando el año vamos a tenerles el programa con las que faltan del número 14 y las del número 15. Esperemos ya para esas fechas tenerlo listo. Y ahorita vamos pues a con las bandas de la revista de pues septiembre-octubre, si mal no recuerdo, que fue el número 13. Vamos pues a escuchar primero a Acorde Disonante, que es una banda de rock formada en la comuna de Maipú, Chile, en marzo del 2012 por Don Robert en la voz y Sebastián en la guitarra, a quienes al poco tiempo se les unirían Aldo en la batería y Franco en el bajo. Posteriormente, en el 2014, Fabián también se les unió en la guitarra. De Acorde Disonante vamos a escuchar el tema Sueños. Después de escuchar Acorde Disonante, toca el turno de escuchar a la banda española A Punto Cacho. Es una banda de death thrash metal que nace a mediados del 2009 de la mano de Sigmund en la batería y Pachi en la guitarra. Actualmente está integrada por Manu en la voz, Pachi en la guitarra, Gustavo en el bajo y Sigmund en la batería. De la información que se nos pierde, bueno, de Punto Canción vamos a escuchar el tema The Enemy, que pertenece al compilado de Tan Real Como el Puto Infierno. A ver si el próximo año les hacemos un especial de este proyecto de Tan Real Como el Puto Infierno. Está muy padre los compilados que tienen. Y después de escuchar a Punto Canción vamos a escuchar a Canal Blue. Ellos son también una banda española, pero en este caso inicialmente formada en Vigo, que en su primera etapa tocó versiones de clásicos de blues rock de los 70. Posteriormente hubo algunos cambios, ya que el guitarrista fundador se trasladó en el 99 a Murcia y de ahí rehizo el grupo. Y pues de ellos vamos a escuchar Con la Soga al Cuello. Vámonos pues primero con Acorde Disonante, después con A Punto Cacho y por último con Canal Blues. Y regresamos a Fecal Rock. y aceptar soñar lo que nunca llegará. Estrellas que no brillarán, soles que se apagarán, mundos que se dormirán en la niebla matinal. hice parte de la revolución de mí. Seguimos en Quical Rock. Ahora vamos a escuchar a la banda Comuna de Santos, que es una banda formada en el 2005 en San Juan, Puerto Rico, integrada por Randy Reyes y Luili Rodríguez en las guitarras, Rubén Emanueli en la voz y en la armónica, y Adam en el bajo. De Comuna de Santos vamos a escuchar el tema Cuando No Estás. Después de vamos a escuchar a la banda Matarte. Ellos son una banda formada en el 2013 en la ciudad de Punta Alta, Buenos Aires, con Ulises en la voz y Luján en la batería como únicos integrantes, con la intención de ser un rock podrido con influencias de todo tipo, tales como el punk o el metal. De Matarte vamos a escuchar el tema Gente de Mierda, y después vamos a escuchar a la banda española Infernales. Esta es una banda formada en el 2013 en Yecla, Murcia. Está integrada por Iniesta, Fer y Ale, que disculpen, pero es que mi perrito quiere jugar y no sé si lo escuchan, creo que no. Bueno, de Infernales vamos a escuchar el tema Face to Face, y después de escuchar a Comuna de Santos, Matarte en Infernales, regresamos con más a Quical Rock. Me

Al rock con las bandas que aparecen en nuestro número 13. De esta revista fue portada la banda mexicana Sol Negro, a quienes vamos a escuchar a continuación. Sol Negro es un grupo mexicano de rock fusión que autodenominan su proyecto de música indie como Rock Mexica y a sus presentaciones en vivo como Rock Concierto Ofrenda Ritual. De Sol Negro vamos a escuchar el tema Grito de Luz. Después de escuchar a Sol Negro, nos vamos con el tema I Taken Dog de la banda almeriense The Dry Mom. Esta banda está formada por John Morales en la batería y en los coros, Andy Reyes en el bajo y Chris O. Rodríguez en la guitarra y voz. Y después de escuchar a The Dry Mouse, vamos a escuchar a la banda argentina Gira con el tema Tú Eres Mi Destino. Gira es una banda denominada dentro del rock electroporteño. Que se inició en el 2002 y actualmente está integrada por Lito Castro en los teclados y programación, Mariano Rucci en la voz y el bajo, Tina House en la voz y el acordeón, Sebastián Lozano en la guitarra y coros, Matías Morande en la viola y coros, Claudio Salas en la batería y Patricio Vázquez en el bandoneón. Vamos pues a escuchar primero a Son Negro con Grito de Luz, después a The Dry Mode con A Taken Dog y por último a Gira con Tú Eres Mi Destino. Y volvemos a Pical Rock. Yeah. destino que nació de un sueño sin final. Destino que marcó un rumbo sin igual. Lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y reverente. Recuerda, escucha el espacio de Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Seguimos en Cucal Rock y ahorita vamos a escuchar a la banda guatemalteca Oruga. Esta banda se formó en el 2011 y está integrada por Juan Eslares en la guitarra y en los coros, Cris Cipriano en el bajo y en los coros, Hugo Cuyush en la guitarra, Eric Pérez en la batería y Juan Carlos Jock en la voz. De ellos vamos a escuchar el tema Asesino y después vamos a escuchar a la banda española Chaico, que está formada por Gabriel Magaña en la voz, Roberto Ibáñez en la guitarra, J. Alberto Sánchez en el bajo, Josué Herrera en la guitarra y Víctor García en la batería. De Chaico vamos a escuchar el tema Kicking Your Fucking Face. Seguimos con más de Cucal Rock. Sí. Cita Nuna Moris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ahorita ya vamos a terminar con la de nuestro número 13. En este caso, terminaremos con la banda Notre Dame. Ellos son una banda de rock formada en el 2005. Se me perdió el dato, creo que sí fue en el 2005 en Madrid. Es aunque la tecnología ya no nos llevamos muy bien. Bueno, les comento que de la banda Notre Dame, vamos a escuchar el tema perdón, es que se me perdió toda la información. Vamos a escuchar navegando en tu regazo, espero. Es el tema. Y les comentaba que Notre Dame se forma en febrero del 2005 en Madrid como una banda de rock urbano. Actualmente el proyecto está integrado por Hachi en la voz y en la guitarra, Chema en la batería y Panchi en el bajo. Después de escuchar a Notre Dame, vamos a escuchar a Ypsilon, y ya los escuchamos con anterioridad en nuestro especial de bandas de Cataluña. Ellos son una banda de metal melódico formada en Barcelona en el 2008. De ellos vamos a escuchar el tema Nuevo Mundo. Y volvemos ahora, tras escuchar a Notre Dame y a Ypsilon, con las bandas que formaron parte de nuestro número 14 de noviembre-diciembre. Y continuamos en Cuical Rock. Yeah. llorar después de conseguir el profético metal. Puedo vislumbrar una oportunidad. Estamos de vuelta a Cuical Rock. Desde el programa anterior estamos haciendo un, digamos que un recuento de las bandas que han salido en nuestros números de revista. Ahorita ya vamos a empezar con algunas de las bandas del número 14. Más adelante, ya, bueno, para finalizar vamos a tener la colaboración de Escuela de Calor, Palabras por la Navidad de nuevo, y nos vamos a tener una exclusiva de una banda que yo sé son de bandas populistas, y aquí les admiro mucho, pero ya más adelante les explicaré de qué va todo esto. Ahorita vamos a escuchar a Raelva con el tema World on Fire. Esta banda de hard rock se formó en el 2003 por los hermanos Orlando y José María Bando, a los que en poco tiempo se les sumó Fran de Antunes en el bajo, a Alejandro Darío Hernán en la voz y Diego Fernández en la batería. Después de escuchar a Gaelva, vamos a escuchar a la banda Delirium, una banda de metal progresivo de Albacete, formada por Roberto Capa, Art Rodríguez, Pablo Sancha, Juan Antonio Camacho y Javier Palacios. De Delirium vamos a escuchar el tema Su Voluntad, y por último vamos a escuchar a Aria Ignis con el tema Volar Sin Alas. Aria Ignis es un proyecto que nace en el 2011. Está actualmente formado por Kevin Pérez en la voz, Rafa Soler en la guitarra y en los teclados, Víctor Gendal en la guitarra, Luciano Tempone en el bajo y David Alarcón en la batería. Vámonos pues a escuchar primero a Gaelba con World on Fire, después a Delirium con Tu Voluntad y por último a Aria Ignis con Volar Sin Alas. Y seguimos en Costa del Rock. Thank you.

Radio, porque el metal se hace. Recuerden que están escuchando Metal Rock y ahora vamos a escuchar el tema The Devil's Eight de Kilmara. Esta banda es una banda hispano-germana con base en Barcelona y con un sonido propio que les identifica, un potente metal melódico y power europeo cantado en inglés. Después de escuchar a Kilmara, nos vamos con otra banda española, ellos son Atmósfera Postmortem. Esta banda está formada en Córdoba, España, por Black Angel Postmortem. Intentan dar una nueva visión dentro del metal extremo mediante la fusión de música orquestal con resto de instrumentos y voces, jugando con el black, el doom, el gothic y el depressive metal. De Atmósfera Postmortem vamos a escuchar el tema Black Rose y después vamos a escuchar a la banda Agnus Dei. De ellos, bueno, esta banda es una banda de thrash metal de Castellón que comienza a conocer su forma en febrero del 2011. En ese entonces contó en el bajo y coro, Mike en la voz y Rubén en la batería. Posteriormente se les uniría Moreno en la guitarra y también en la guitarra. De Agnus Dei vamos a escuchar el tema Duende Exist. Entonces luego dejamos primero con The Devil's Eight de Kilmara, después con Black Rose de Atmósfera Postmortem y por último Duende Exist de Agnus Dei. Y seguimos escuchando. Oh, A escuchar a las últimas tres bandas de la revista número 14 del mes de noviembre y diciembre. Les recordamos que todos los números de nuestra revista los pueden encontrar en nuestras páginas de cucalrock.es.tl y cucalrock.blogspot.mx. Esta última revista de los meses de noviembre y diciembre, que es la número 14, tiene en portada a la banda Excellent, la cual se formó en el 2007 por Miguel de Segura en la batería y Edu Guerrero en la guitarra. En el 2008 completan su primera formación, con la cual realizan una grabación casera que incluye la canción, el tema propio, Eterna la Noche, y Feel the Second de Dan Moore. Pero es hasta abril del 2009 cuando Ed Helen presenta su maqueta autoproducida de nombre Camino a la Luz. De Ed Helen vamos a escuchar el tema De Sangre y Sal. Después vamos a escuchar a la banda A Flote con el tema... vamos a escuchar a la banda A Flote con el tema Flashero. Esta banda se forma en... esta banda es una banda de rock que se forma en el 2011 en Claypole, Buenos Aires, Argentina. Actualmente están promocionando su primer material de nombre Clay Polifornia, del cual estrenaron ya el primer videoclip del tema Viajes. Después de escuchar a Flote, nos vamos con la banda mexicana de Anarquitay. Ellos son de Guadalajara, Jalisco, y es una joven promesa del punk rock. De ellos vamos a escuchar el tema R-Class, el cual está habla acerca del 2 de octubre del movimiento del 68. Vámonos pues con las últimas tres bandas del número 14, que son Ed Helen con el tema De Sangre y Sal, A Flote con el tema Flechero y Anarquitay con el tema R-Class. Y continuamos con más en Cultural Rock. We'll be right back. Parte de la revolución de mí. Si tienes o conoces una banda de cualquier género o subgénero del rock o metal, este es tu espacio. Aquí podrás escuchar bandas desde indie, pasando por el rock pop hasta death, black y core, sin dejar de lado el punk, el reggae, el ska y hasta el rap. Tropical Rock, rock y metal iberoamericano, todos los martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Vamos a dar paso a la última cápsula del año, parte de Escuela de Calor, en este caso con Omnia Transit, y después vamos a escuchar un saludo navideño por parte de Julio César Moreno, conductor de este programa, a quien le mandamos saludos y los mejores deseos en esta época. Vamos después con la cápsula de Escuela de Calor. Hola amigos del Cuica Rock, os presento mi colaboración de esta semana, Buen Rock Español. Soy Julio César Moreno del programa Escuela de Calor de Radio Faro del Noroeste. Hoy quiero que sintáis el buen rock duro de la mano de la banda de Badajoz, Extremadura, Omnia Transit. Omnia Transit, todos pasajeros, nace en la primavera del año 2006. Cuatro amigos deciden formar una banda para pasar un buen rato y disfrutar de la música. A principios del año 2007 comienzan a crear temas propios con el objetivo de dar conciertos. Su debut sería en junio de ese mismo año. Su primera maqueta vio la luz en febrero del año 2009 y en marzo de 2010 consiguen el segundo puesto en el concurso de bandas Débora. Incluso ese año telonearon a la banda Triana, casi nada. Muchos han sido sus componentes. En estos momentos son Víctor González, la voz, Jorge Pacheco, guitarra eléctrica, Juanma Fariña, batería, José Fariña, guitarra y voces, y Antonio Rodríguez, bajo y coro. Omnia Transit, como dije anteriormente, significa todo pasa. Pero a esta banda aún le queda mucho camino por recorrer, muchos escenarios por descubrir y muchas ganas e ilusión para seguir adelante. Y hasta aquí mi colaboración semanal. Les dejo con uno de los temas que forman parte del nuevo disco de esta genial banda. Pasa el tiempo, Omnia Transit. Chao. Hola, soy Julio César Moreno del programa musical Escuela de Calor. Les deseo una feliz Navidad y un muy próspero año nuevo. Salud y voz. Buscamos la coincidencia, no la diferencia. Para finalizar el programa, pues también empezar con los saludos. Les deseo una muy feliz Navidad y que este año te venga mucho mejor que este que termina. Porque, iba a decir, no solamente para los mexicanos, ¿verdad? El mundo está ahorita para arriba, así que, pues. Que venga lo que tenga que venir. Esperamos el martes 23 y el martes 30, pues quizás solo estaremos transmitiendo música y pues, probablemente la primera semana de enero también. Pues ahora vamos a tomar con broche de oro. También quiero agradecer a la gente que nos ha estado escuchando durante el 2014 con muchas altas y bajas. Y bueno, como les comentaba, este año tuvimos esta exclusiva de estrenar el tema Dar a Light de la banda granadina del mismo nombre, el cual se ha quedado como nuestro tema de fondo. Realmente saludos a la banda también, por cierto, y otra banda, siempre he dicho mi banda favorita. También quiero agradecerle por su confianza y apoyo al proyecto Equical Rock, que nos han permitido en exclusiva estrenar un tema de lo que será su próxima producción. Si mal no recuerdo, se estrenará en marzo del 2015. Esta producción llevará por nombre Interior y la banda es Sexma de Burgos, España, la cual se formó en el 2003 y actualmente está integrada por José Herrero en el bajo, Edgar Riollo en la guitarra y Gonzalo Herrero también en la guitarra, Iván Olano en la batería e Igor López en la voz. A ellos agradecerles que nos permitan estrenar en exclusiva este tema de su próxima producción, que lleva su nueva producción llevará por nombre el Interior, y este tema que vamos a estrenar el día de hoy aquí para cerrar con un broche de oro este año en su Cal Rock, que lleva por nombre Embrión. Entonces, felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, coman mucho. Y vamos a finalizar con el tema Embrión de Tecna. Hasta el próximo 2015 y recuerden que nos escucharán los martes de 9 a 11 de la noche por Don Amor y Radio.